darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. Sí, a veces lo hago changas y otras soy peón de albañil. Pues no me dan trabajo si no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llama. Me acuerdo de este disco de Carlitos, La Mona Jiménez. Sí, y recuerda, sí, el video de La Mona Jiménez, que aparecía con un sobre todo amarillo tipo Dick Tracy en medio de una especie de callejón allí ¿de ambientado esta canción? De esta canción, sí, entonces aparecía como caracterizado como el marginal en los suburbios cordobeses. El tipo salía ahí con un sobre todo amarillo, un piloto amarillo mejor dicho, en el medio de la noche oscura, y allí cantaba y bailaba el tema El Marginal, que de alguna manera fue una especie de, a mi juicio, ¿no?, como un precedente de lo que, de la temática que luego tomaron algunos grupos de la cumbia villera, ¿no? Sí. De hablar de su condición, o en todo caso, de darle una especie de respuesta al discurso imperante en la mayoría de los medios de comunicación, básicamente, ¿no? Claro. Así que quedó eso como me pareció como una especie de testimonio. Este tema es del año 95, por así. Sí, mediados de los 90, recuerdo que estaba terminando la secundaria, por ahí 96, 97. Claro, de algún modo también es, digamos, contemporáneo a una etapa del país que, de algún modo, bueno, esto después lo hablaremos en el transcurso del programa, ¿no? Como que fue generando determinada, digamos, segregación de parte de un sector de la sociedad. Bien, de todos modos, lo que habíamos dicho en la presentación de este bloque musical, del primer bloque musical del día de hoy, tenía más que ver con la posibilidad de que el arte pueda, digamos, tomar un hecho y no hacer de él una noticia catástrofe para generar paranoia, sino una canción bonita. Ajá. ¿Cómo sería esto? A ver, por ejemplo, de una noticia puede surgir una obra de arte. Exactamente. Vamos, de un hecho más que una noticia, ¿no? Sí. De un hecho uno puede construir una noticia, ¿no? Bien. Descontextualizada del entorno, descontextualizada de las circunstancias que rodean, de la historia de cada una de las personas involucradas, simplemente ir al efecto que genera la noticia, o bien puede generar también, puede construir, puede componer una obra de arte a través de la música. ¿Cómo sería la primera opción? Es decir, tenemos un hecho y aparece la noticia. Sí. Yo le voy a hacer la cortina del informativo. Sí. Y usted me hace el locutor, puede ser. Ah, bien, bien. Ahí viene el momento de las noticias. ¿Me hace la caridad? Por favor, sí, ya estamos en la hora. 11 menos un minuto. Tan, tan, tan, tan, tan. Allá algo macabro de la policía en plena vía pública. Una prostituta fue apuñalada y su acompañante baleado, lo que les provocó la muerte instantánea. Los cuerpos sin vida de estas dos nuevas víctimas de la inseguridad fueron encontrados por un policía que patrullaba el lugar. Aún no se conoce el móvil de los asesinatos, pero fuentes policiales aseguran que se trató de un asalto, ya que la cartera de la prostituta se encontraba abierta, revuelta y desvalijada. En estos momentos, efectivos de las fuerzas de seguridad realizan un patrullaje para capturar a los malvivientes que perpetraron este crimen. Radio. No, perdón, sí. No, suficiente, ya está. Ya está con la caracterización. Sí. La radio más potente. No, bueno, ahí tenemos. Tenemos el hecho y tenemos a los informativistas dando su mirada del hecho, ¿no? Con estos mismos elementos se puede hacer también esto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán,

vida, ay Dios. Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor. En el piso abatido y fusilado, solo fueron tres fulanos. Quien lo nombró se escondió el misterio de decir a que no saben quién lo mató. Yo no sé ni nadie lo sabrá. Ahí viene la policía, ya no quiero, no corramos que nos van a tirar. Alto ahí, así yo lo escuché. Solo espero que Dios nos ayude, porque por mi parte yo no sé qué voy a hacer. Se escucharon los disparos, se vieron tres fulanos, y la policía llora por la muerte de su cabo. Se escucharon los disparos, se vieron tres fulanos, y la policía llora por la muerte de su cabo. De camino a la techola, en donde estaba todo mal. Lo que estamos escuchando es La Policía Llora, del grupo Fuerte Apache, que fusiona de algún modo el hip hop con lo que comúnmente se conoce como cumbia villera. Y está describiendo una situación, por lo que escuchamos durante todo el programa de hoy, bastante común, bastante más común en este tipo de geografía que describe la canción que en la que suelen describir las noticias de los medios de comunicación. Sí. Sin embargo, no aparece como temática relacionada a la inseguridad, sino como violencia de un sector. ¿No? La cumbia villera, yo en algún momento estaba convencido que la cumbia villera se trataba de algún modo una como que asimilaba la estigmatización, es decir, que se autoestigmatizaban. Sí. Que el discurso que uno puede leer, no sé, en las crónicas policiales, era de algún modo adaptado y, insisto, asimilado por ellos mismos, y luego le daban forma de canción, con lo que de algún modo daban, a ver cómo explicarlo, ¿no? Como que, bueno, mira, nos hacemos cargo de lo que ustedes dicen de nosotros y nos prestamos para que ustedes digan lo que tienen ganas de decir sobre nosotros, porque ya lo decimos nosotros mismos. Sí. Y me parecía como que formaba parte tal vez de un mercado más bien de circuito comercial que de identificación. Pero después, bueno, probablemente esa primera idea haya sido bastante pobre. Por eso es que uno recurre a otro tipo de personas que puede haber pensado mejor el tema de la cumbia villera y lo que significa. Yo quería que, bueno, primero que escuchemos por ahí otra canción de Damas Gratis, en este caso, que también describe una situación de enfrentamiento con la policía. El tema se llama Policía en Acción. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quieren llevar. La parca y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi guacha, el 38 que martilla y brilla. La parca y la gorra me quieren llevar. La parca y la gorra me quieren matar. Dice Juan Pegoraro, investigador del Instituto Gino Germani, en un artículo publicado en la revista Debate el 20 de febrero del año 2004. Dice: los piqueteros, los cartoneros, los marginales, los villeros, los excluidos en general, no han sido ni son lo mismo, pero han comenzado a ser señalados con un común denominador. Incómodos, desagradables, vagos, desafiantes, peligrosos, y además se les atribuye una predisposición natural a la indigencia y a la ilegalidad. No son todos lo mismo, repito, pero por pertenencia a un similar estatus social, una de las expresiones culturales que se les atribuye, genéricamente, es la cumbia villera, en gran medida transformada por los medios de comunicación en un negocio manipulable y redituable por su difusión inocua en otros sectores. Sus letras, se dice, no asumen la moral social de la honradez que le reclaman los sectores que se han salvado del naufragio social o que están aferrados a algún madero que los lleve al puerto. No lo puedo creer, pues ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante, ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Es cierto, dice Juan Pegoraro, que su deplorable calidad musical y también sus letras sucias, feas y procaces no hablan del trabajo honrado, de la buena familia, de la casita de los viejos y tampoco del amor rosado que de los boleros que canta Luis Miguel. No exaltan las instituciones republicanas, ¿por qué habrían de hacerlo? Ni denuncian la opresión capitalista o el imperialismo e ingenuamente dicen que el poder es el dinero o en algunos momentos las drogas y el sexo. Vaya esta ingenuidad, ¿verdad? Tampoco pregonan la revolución, aunque sí el aguante, esa solidaridad de espalda con espalda que fuera blasón de gauchos vagos y mal entretenidos. Hoy les quiero contar la historia de mi vida, cómo sangra la herida de esta triste realidad. Es duro si les digo que en el vicio yo he caído, por eso mis amigos me dejaron de hablar. Hoy la calle es mi vida, así paso todo el tiempo. Ya perdí los amigos, mi novia y mi hogar. Pido gritos que me ayuden, pero nadie me responde. Hice ya lo que pude, pero no pude dejar. Hoy soy un marginado, todo el mundo me hizo un lado. Y mi madre querida, que no para de llorar. Al ver mi sufrimiento y sentir tanta impotencia, de ver su hijo querido que está llegando al final. Esto que escuchamos se llama Marginado y lo interpreta Guachín, uno de los grupos más conocidos de este género musical, que, repito, uno le genera así como cierto, digamos, tal vez un rechazo, ¿no? Por lo que hablábamos antes, o lo que se trató en el programa, acerca de lo que significa lo otro, y cómo también desde muchos programas de televisión se aprovecha las letras de estas canciones para ilustrar algunas noticias con un sentido, digamos, de estigmatización clara. Dice Esteban de Gori, un investigador del CONICET, en su artículo Notas sociológicas sobre la cumbia villera, lectura del drama social urbano, que la villa fue resignificada positivamente por esta cumbia, haciendo de ella una polis de ladrones y héroes anónimos, de personajes sufrientes y alegres. La cumbia villera, que no posee héroes particulares, dotó de heroicidad las vidas anónimas y la periferia de las ciudades opulentas, transformando ese espacio físico, que al comienzo de cualquier mirada parece mínimo y acotado, en un compendio de vínculos sociales que trascienden una mera idea de peligrosidad. Por eso, en la cumbia villera se amplifican las dimensiones, la villa se multidimensionaliza en temáticas, biografías, dramas amorosos y laborales, desolación, fatalismo y fetichismo de la muerte.